apressar. Te tengo una mala noticia. No hay prisión para mi espíritu. Treinta y un minutos pasan de las 9 de la mañana. Como todos los miércoles, llega el momento de irnos para la cárcel de mujeres, para el penal del Borbollón. Allí está Lola, a quien la saludamos y le decimos los buenos días. Buen día, Gaby. Gaby, en un día súper especial, feliz cumpleaños, querida. Gracias, querida gracias. Lola. Que seas muy, muy felices. Muchas gracias. Todo lo que deseas que te llegue. Bueno, muchas, muchas gracias. Yo hoy día quería hacer un planteo medio diferente. Sí. No diferente, sino que ahondar con respecto a algo que en realidad, para que el que no sepa las condiciones reales en las que vivimos, que van más allá de las cuestiones materiales. De la cuestión material, quiero decir, sin condiciones, por cama, por... Exacto. Bueno, listo. Más allá de eso, que es algo que es salvable, que, bueno, ¿sabes qué? El ser humano se acostumbra a todo, es la verdad. Uh-huh. Podrás haber estado en las mejores comodidades, de repente llegas al piso a dormir, y en el piso vas a dormir. Uh-huh. Y vas a dormir. Exacto. ¿Entendés? Por lo tanto, uno a eso se puede adaptar. Pero hay cuestiones que son de sometimiento, que son superiores a eso, y que tienen que ver con tu dignidad, y que pasa por encima de esa dignidad justamente siempre. Entonces, uno sabe una vez que está detenido que le pertenece a un sistema, uno deja de ser. Yo dejo de disponer a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, si voy o vengo, yo me dejé de pertenecer, yo ya no me pertenezco una vez que estoy detenido. Entonces, en referencia a eso quisiera ahondar y contarte algo. A raíz de todas las críticas que ha tenido, que son fundamentadas, que ha tenido el sistema penitenciario provincial, básicamente por el tema de las condiciones de encierro, por el tema del hacinamiento, es que, salvaron la crítica diciendo que... porque hay dos categorías, digamos, de detenidos. Está el provincial, que tiene que ver con los delitos, que es, y está el federal, que tiene que ver con delitos de drogas, secuestros, de otra complejidad. Entonces, como ambos, es decir, tanto federales como provinciales, estábamos alojados en las mismas cárceles, entonces salió a salvar la situación, a responder que el gobierno, de que el hacinamiento era producto de eso, de que tenía que sostener, alojar tanto a federales como a provinciales. Entonces, decide la nación responder a esa cuestión, proyectando en un plazo no mayor a 3 años la construcción de una cárcel que alojara solamente a detenidos federales. ¿Me entendés? Separar la cuestión para salvar la situación del hacinamiento de la provincial. El tema es que, seguramente, yo no sé explícitamente eso, pero yo, por la rapidez con la que han actuado, debe ser producto de eso, inauguran esa cárcel. Esa cárcel que apareció por televisión, de la que solamente hablaba de las cuestiones de seguridad para el encargado, que dice que en ningún momento hablaron de qué es lo que pasaría a nivel interno, sino que en todo momento la seguridad que implicaba para el encargado, para el penitenciario. Claro. Bueno, salieron a inaugurar esa cárcel y sin ninguna condición. Empezaron a trasladar hombres. ¿A qué me refiero sin condición? En realidad, siempre con la idea, aunque sea hipócrita, pero con la idea o poco genuina de la cuestión reinsertiva, siempre se buscó la escolaridad, por ejemplo, que hubiera escolarización, que hubiera talleres de capacitación y cuestiones laborales, ¿no? Bueno, no cumple con ninguna de esas normas, no hay nada. Y como es un lugar reducido, y como es un lugar que todavía no está en pleno funcionamiento y que requiere más de 2 años o por lo menos 20 meses uh-huh. para que esté en pleno funcionamiento el proyecto, porque no ha salido de los papeles, ni siquiera hay espacios para eso, ¿me entendés? Claro. Entonces, de repente, hacinan nuevamente a 30 personas en un lugar y le dan un espacio mínimo de recreación y horas mínimas de recreación. Entonces se obliga a permanecer a la persona encerrada el máximo de horas posible. A veces más de 12 horas encerrada por fuera en una celda. ¿Entendés? O sea, ¿qué nos diferenciamos de una mazmorra realmente? Por más que las condiciones, porque aquí vamos a hablar de esta cuestión así seriamente, por más que suponte que sean dos personas por celda, que no importa, están encerrados 12 horas, ¿me entendés? El tema es volverse loco. Uh-huh. Entonces, y a las mujeres la trasladaron a un lugar que no es el área de mujeres. La pusieron en un área de restringida de hombres, aparte, separada, en un área que va a ser de máxima seguridad de hombres. Ahí fueron a dar las mujeres. Y están de 12 a 14 horas encerradas, sin hacer nada. Entonces es como que siempre el hilo se corta por lo más fino, que somos nosotros, los detenidos, ¿me entendés? No sé desde qué lugar ponerme, sino a mí... esa transgresión permanente de la persona, ni siquiera voy a referirme a derecho humano, no lo voy a decir, sino que voy a decir transgresión permanente de la persona. Eso me duele. Uno le pertenece a este lugar, pero ese sometimiento extra, esa cuestión ahora, como no hay, no hay nada claro con respecto a qué motivó a llevar a las personas que han llevado. ¿Y por qué permanecemos los que permanecemos? No hay nada claro, no sé cuál fue el argumento para una u otra cuestión. Para irse o para permanecer no tengo la menor idea. Entonces está este aire de incertidumbre, de ¿me van a llevar? ¿No me van a llevar? ¿Seremos el siguiente grupo? Y todo ronda en torno a eso. Claro. Las 24 horas del día, entonces es como un sometimiento extra, ¿me entendés? Uh-huh. Es como uno tiene que hacer un esfuerzo mental muy grande para decir, no me someto. Voy a tratar de tener ocupada mi mente en otra cosa y no seguir sometida a esta cuestión que no es conducente a nada de nada. Y voy a insistir en eso. Y sabes que ahora todavía más, eso de recluir, ahora es plenamente reclusivo, plenamente reclusivo. No hay nada, e insisto en eso, la proyección es de 20 meses mínimo para que eso esté en funcionamiento pleno, es decir, para que haya escolarización, para que haya talleres capacitativos o para que haya educación laboral. En la actualidad no hay nada, ni siquiera el espacio físico, no hay un edificio que corresponda a eso. Entonces, si insistimos, como que se profundiza esa cuestión todavía más, no hay ningún proyecto, nada. Había que salvar una situación que era responder por el hacinamiento ya, para que diéramos bien en los índices. Todas para allá. ¿Y las de allá? O sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? No sé, sigue sin pensarse esto seriamente. Sigue sin sentarse las personas que debieran sentarse a decir, planifiquemos esto de una vez. Dejemos de salvar la papa. Vamos a hacer algo en realidad que se corresponda con una realidad bien pensada. No, se siguen tapando baches. No se soluciona el problema de fondo. Seguimos tapando goteras, entonces sigo cortando membranitas, claro, para tapar los hoyitos y no soluciona el problema del techo, que es completo, ¿me entendés? Lola, y además, digo, pensaba, y en esto que vos vas recalcando, que venimos hablando, ya es complejo, es en el Borbollón, en las distintas cárceles, pero posicionada sobre todo desde tu vivencia, en el Borbollón ya es complejo y que tiene que ver con no estar centrada en la posibilidad, ¿no? De poder hacer otra historia, de un proyecto global, de un proyecto integral. Esto es gravísimo, porque esto es a la vez todo eso y mucho más, ¿no? Y encima jugar todo el tiempo con esto que vos decías, que es terrible, ¿no? La incertidumbre, no saber en qué momento te vas, no te vas, y a un lugar donde las condiciones son peores, pero las condiciones son peores porque está sumamente ya desde lo escrito, como vos señalabas, centrado en la seguridad de esto que señalabas al principio, del encargado, ¿no? Claro, claro. Absolutamente claro, es lo que te digo, o sea, es ir más al fondo, claro, de la reclusión, claro. más, ¿me entendés? Es como potenciar esas cuestiones, ese es el lugar que y además que potencia la reacción. Pero la reacción no porque alguien vaya a bloquear, a agredir a alguien, la autoagresión, ¿me entendés? Es como que se juntan en la misma bolsa todo, y en realidad la parte más compleja seguramente es sincerarse con esto y decir, no se puede continuar así, no se puede continuar, llámese provincial, llámese federal, lo que se llame, necesita un plan, es sentarse uh-huh. y decir, bueno, estas personas están acá, bueno, van a ¿qué va a pasar con esto? Que esto tiene que planificarse, es como cuando se planifica una, que no tiene nada que ver, pero un camino, porque ese camino no está destrozado, o porque necesitamos una vía para llegar ahí. Bueno, este lugar es el camino para este, digamos que hay que planificar, hay que hacer, hay que conducir, hay que llegar, no se puede seguir con esta cuestión de hacerlas permanecer y nada más. Todo habla después de la rigidez de las cárceles federales, de esto y de aquello, lo que sea. En realidad la cuestión sería que fuera parte de un plan, que dijera, bueno, usted proyéctese en estos 2, 3, 4 años que va a estar, este es el plan, esto es lo que, ¿me entendés? O sea, incluirla en algo. A nivel provincial, la cárcel, con este tema de que se llevaron a todas las chicas que se llevaron y en la proyección de llevarse a más, en realidad no hay ya problema de hacinamiento. Este sería, yo te lo dije la vez pasada, en realidad estamos en un momento inclusive de convivencia tal que sería el momento de hacer una planificación, y esta cárcel es por la cantidad de personas, por las condiciones y por ser mujeres justamente. Exacto. Yo creo que sería como el momento exacto de decir, hagamos. Claro. Hagamos. Es la oportunidad, ¿no? Practiquemos. Es la oportunidad, pero justa. Uh-huh. Han quedado muy menos, pero yo te digo, nosotras las mujeres no representamos ni el 10% de la población masculina. Ahora no sé si seremos 100 mujeres, o sea, no representamos ni el 10% de la población carcelaria masculina. Entonces te digo que en lo que se refiere a planificación, este es el lugar oportuno, pero a más no poder. Pero de todas formas, todo el sistema carcelario, absolutamente todo, precisa ser planificado, replanificado. Y no pensar en grandes recursos, no con lo que hay. Con lo que hay, así pensarlo ahora, no, porque siempre vamos a estar como sujetos a algo, ¿me entendés? Que en la actualidad es la crisis. Bueno, pero con los recursos actuales, con los profes actuales, con las capacitadoras actuales, capacitadores actuales, con ellos, replanificar, digamos, hacerlos parte. Estas personas que están a diario con nosotros también conocen esta realidad y también podrían aportar algo que es la experiencia. Entonces no van a estar desde la comodidad de un escritorio o suponiendo lo que debiera hacerse. Son parte. Conocen y viven lo que a uno vive a diario, ¿me entendés? Esta persona también debería estar en la mesa. ¿Y debería estar la pata legal? Por supuesto que debería estar la pata legal, pero aquí la parte humana es la más importante. Totalmente. Digamos, separarse del prejuicio y decir, y proyectar el alojamiento y el post también uh-huh. es importante uh-huh. el post también es importante. Vos sabés que es tan imprescindible el tema de la vivencia acá en la cárcel, el pensarte en el futuro, porque una vez que estás reinserto tenés que pensar en la cuestión laboral en primer lugar. Para no transformarte en un reincidente, lo primero que tienes que pensar es la cuestión laboral. Y formalizado no vas a poder estar. Es muy extraordinario y excepcional la empresa o las personas que quieran contratar a personas con antecedentes carcelarios. Y más con antecedentes penales, y más aún hablando de que eso se proyecta en 10 años. Por eso que te digo, es muy importante, pero muy importante lo que sucede acá, durante el tiempo en que estás interno, alojado acá. Es imprescindible, por eso es tan importante y de tanto apuro que se planificara pensando en eso. Inclusive en la práctica cooperativista, en ingresar a circuito, entender el ingreso a un circuito cooperativista, en ser parte de ese circuito, y me refiero a producir, a comercializar y demás, pero enseñarte a que tu vida, una vez que salgas de acá, va a depender de vos, lo que vas a hacer. No, ¿sí? De la mirada externa, ¿no? Porque... No, es que la mirada externa... Y nosotros nos vamos a cargar con un estigma, y inclusive aunque no lo quiera, aunque no diga, bueno, sí. No me importa, uh-huh. lo que no. es que a uno no es que importe o no importe, eso está, ¿me entendés? Y te va a joder la vida. Entonces, vos para, digamos, pensarte en un futuro positivamente, porque uno no puede contagiarse de esto que pasa acá. Si te contagias de esta animosidad, tu futuro, digamos, la mirada futuro tuya es negativa, ¿me entendés? Porque lo primero, aunque estudies, no vas a poder, aunque te recibas con un título o lo que sea, no vas a poder ejercer porque todo el mundo te va a pedir los antecedentes, eso es cierto. Claro. Y si vas a un trabajo 3 meses, porque a los 3 meses máximo ya tenés que entregar el papel de antecedente y vas a saltar, ¿me entendés? Entonces, la predisposición es absolutamente negativa. Entonces, imagínate una persona que le cargas todo eso y le decís, pero estudiá, te va a hacer bien. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es por eso, para verte así, para imaginarte en el futuro positivamente, tenés que capacitarte. No hay otra. Y tenés que pensarte con una mirada independiente. Pero eso también tiene que ver con algo que se planifique desde la autoridad. Pues yo lo puedo determinar para mí, yo me determino, pero eso sí, no sucede si no hay herramientas. Si no hay posibilidad a eso, claro. Exacto, claro, no va a llegar nunca, no va a existir. Entonces va a ser nada más que, bueno, fui demasiado positiva. Claro. Y salgo a la realidad y cargo con este. Exacto. Claro, o sea, tiene que haber, tengo que cargarme, empoderarme de las herramientas que me dé, o sea, de que estén acá para decir, bueno, lo hago. Si no existe, voy a insistir en eso y voy a insistir, pero así, hasta que se dé, de que tiene que haber una planificación y que tienen que estar los actores necesarios ahí, en esa mesa reunida, para decir, esto es lo que se vive y esto es lo que se podría hacer. Pues las personas que están a diario acá, inclusive hasta el nivel de autoridad, también lo saben. Lo saben porque esas puertas son las que se golpean. ¿Me entendés? Ahí es donde también se escuchan los reclamos. Acá también se escuchan los reclamos. No en la comodidad de un escritorio. Ahí no existe nada. Excepto, no, ahí seguramente ahí lo que debe existir es la posibilidad de decir, distribuye este dinero aquí, aquí y allá, sin entender cuál es la realidad. Pero realmente absolutamente. Aquí es donde se vive. Pero como te digo, seguimos sobresometidos con esa realidad, con esa cuestión ahora. Eso era, Gaby, lo quería contarte hoy día. Fundamental. Y esperemos siempre en esto que venimos diciendo, esto de despertar como sociedad y que entendamos que este reclamo que hoy estás poniendo sobre la mesa es de todas y de todos. De alguna manera a todos y a todas nos toca y también tenemos que asumir el compromiso de hacernos cargo, ¿no? Sí. Sería distinto. Colectivamente sería distinto. Sería muy distinto. Sería muy, muy distinto. Mucho. Seguro mucho, que sí. Mucho. Lola, querida, me pide Marcelo que no cortes y te mando un abrazo muy grande desde aquí, desde la Mosquitera. Para vos también. Que los cumpla muy feliz, querida. Mucho, gracias, mucho. Querida. Abrazo grande. Un abrazo. La escuchábamos a Lola desde el penal de mujeres, desde la cárcel de Borbollón, como todos los miércoles.